servir nada más el quesito, el jamón, el tocinito, güey. Están muy bien preparadas. Saludos, México. Hola. Ah, ok, ok. Está grabando. Que vean, Ya me dicen, no toma. Ahí le dicen, no. Mira nada más. Tu triple fácil. Pásalo la mía. La mira, no tomate.